mandarte al infierno y no encuentro sentido en mi oración violenta, porque en tu ser arde un fuego sin final y ser vos misma es estar en la leonera de un penal. Perfúmate con perfumes caros, usa joyas de oro y piedras finas, mas el infierno en vos ya se avecina, y aunque no lo veas, te halla entre sus ruinas. Lo fácil es jodido al final del día, te creíste sabia en tus engaños, pero pronto el azote y la ironía interno al cabo de años estarán a la vuelta de tu esquina. Vivirás en tu alma con lujo sin calma, mientras yo en cada amanecer paseo. Al final de la noche, mi